Sí, buenos días, Norberto, y bueno, buenos días a la audiencia de esa radio. Bien, lo que podría decirle, y bueno, que es de público conocimiento, de un hecho acaecido en una tienda de ropa ubicada en calle Rivadavia al 980, donde en la madrugada del día domingo a las 05:15 exactamente, bueno, se produjo el disparo de la alarma a raíz de la rotura de uno de los vidrios justamente de ese local comercial. En primer momento se desconocían los responsables, luego a raíz de las huellas y algunos elementos secuestrados, dieron origen a la investigación y con el resultado de la identificación de los tres responsables directos mayores de edad, oriundos de aquí de Tancacha. Lo que sí te puedo decir que estas personas ya años anteriores también estuvieron relacionados a otros hechos, otros delitos también cometidos aquí en Tancacha, bueno, como y bueno, que se encuentran investigados y a disposición de la justicia, bueno, a ver los fines que determine alguna tipificación en lo cual en la conducta que cometieron. Claro, es decir que en síntesis, comisario, el caso de la tienda en calle Rivadavia, que rompieron vidrios, son tres los sujetos identificados y están privados de la libertad. No. Aunque se encuentren identificados por el delito cometido, los mismos no han dispuesto a otra medida el fiscal con respecto a su libertad. O sea, los mismos siguen gozando de su libertad, pero ya ulteriormente serán notificados justamente de la medida que determine justamente el magistrado interviniente con respecto a su situación. Pero te vuelvo a repetir, no prevé justamente la detención de esta persona por ahora. Dijo 13 personas de nuestra localidad y mayores de edad. Exactamente, y bueno, lamentablemente estas personas fueron sindicadas en otros hechos anteriores por delitos y contravenciones justamente, y los mismos fueron detenidos en otras ocasiones aquí por parte del personal de la comisaría. Surge justamente, como te digo, Norberto, lamentablemente esta persona aprovecha justamente las ausencias muchas veces de los moradores, de las viviendas, o justamente las altas horas de la noche, para salir y lamentablemente es un problema que está muy arraigado aquí en Tancacha, es la falta de comunicación, no sé si será por la falta de confianza hacia la policía, pero donde mucha gente ve y no informa, no nos llama, y bueno, lamentablemente sucede estas cosas y otras que se han suscitado durante este año y el año anterior, donde he estado a cargo justamente de esta comisaría. Lamentablemente la inseguridad, que no la tenemos por suerte, podemos decir que Tancacha tenemos todavía una localidad bastante tranquila con respecto a los delitos, pero como bien te dije, muchas veces la falta de comunicación de la gente, de aquí los tancachenses con la policía, hace que muchas veces estos delitos, si no se surgen pistas rápidamente con este resultado feliz, o sea, por así decirlo, que se han podido individualizar, muchos hechos no se esclarecen, lamentablemente, por esto justamente que te estoy repitiendo. Lamentablemente, te puedo digo, donde todas las localidades de que he trabajado, este pueblo está muy arraigado y justamente no sé por qué será, si será por la falta de confianza que hay de la comunidad hacia esta policía, justamente es una situación que estoy tratando de revertir, pero estamos ya casi a 20 meses de mi gestión aquí, bueno, y lamentablemente todavía estamos luchando para lograr eso. O puede pasar el clásico no te metas, ¿no? Que tanto perjudica, ¿no? Para la seguridad de todos. Pero bueno, volviendo al tema puntual, los daños fueron mayores, se llevaron prendas, se ha evaluado el monto, ¿se puede hablar de eso? Lo que te puedo decir que el dueño no denunció la sustracción de prenda alguna, solamente la rotura de la vidriera, que es de aproximadamente 2,5 metros por el mismo día, por la misma distancia. Un vidrio bastante grande y bueno, había sido roto debido a aparentemente a golpe de puntapiés. Estos sujetos no tomaron la precaución que al golpear el vidrio habían dejado las huellas de su calzado, lo que originó justamente la individualización y la rápida identificación de esta persona. Manejo la información de que ha habido allanamientos relacionados a este tema. Efectivamente, justamente fueron para buscar juntamente otras pruebas relacionadas a este mismo hecho, como bien dijiste, pero como te dije en un principio, ya estas personas están identificadas y relacionadas a este hecho que se sucedió acá en esta tienda, en este local comercial. ¿Se puede hablar de los resultados de los allanamientos? Es algo que no te puedo decir, dado que se encuentra bajo secreto sumario, pero son resultados justamente alentadores para el dueño, lamentablemente. O sea, la rotura del vidrio existe y lamentablemente estas personas no van a poder devolverle o repararle el daño cometido, pero por suerte para nosotros fueron identificados y justamente están a disposición de la justicia. Bien, saliendo de este tema, ¿algún otro acontecimiento para comentarle a la audiencia? No, el día sábado a la madrugada un incidente suscitó en un bar local, aquí en cercanías de la comisaría, cuando se produjo la detención de un sujeto mayor de edad a raíz de estos incidentes que había protagonizado en el interior del local, como te dije, que produjo justamente su detención y el traslado hacia la calle del 7-0, donde en horas de la tarde, de la víspera, ya recuperó su libertad. Uh-huh. Eso fue lo que había acontecido en el lapso del fin de semana que pasó. Uh-huh. También mayor de edad y oriundo de aquí. Sí, señor. Uh-huh. Mayor de edad y justamente también oriundo aquí de tarde. De acuerdo. Bueno, comisario, como siempre, le agradecemos su gentileza. Salvo que tenga algo más, te le agradecemos como siempre, repito. No, eso es todo, don Alberto. Y bueno, siempre a la expectativa, justamente con lo que te comenté recién. Ojalá estos hechos no van a ser imposibles de que se repitan, pero creo que podemos brindar o ayudar muchas veces a las personas que sufren este tipo de delitos, si muchas veces la gente se compromete, no de manera directa, simplemente un llamado telefónico alertando lo que está viendo o lo que ha visto, por parte de mejor por sí misma o por parte a través de otros dichos. Muchas veces nos ayuda justamente a iniciar una investigación y, como bien te dije, no es necesario que se identifique, solamente la presencia aquí en la policía para entablar un diálogo aquí con quien le habla es suficiente muchas veces para iniciar la investigación, justamente no hace falta muchas veces para poder individualizar a los sospechosos, por supuesto. Claro. Todavía en Trancacha tenemos algunos y bueno, estamos justamente tratando de revertir y volver a la tiempo de calma que había anteriormente. Claro. Muchísimas gracias una vez más, comisario. A usted, Norberta, y que tenga un buen día. Muy amable, igualmente.